La flor de agave es una parte comestible de la planta del agave. Esas flores pueden recolectarse y utilizarse para preparar diferentes alimentos, como en guisos, en salsa, con huevo o en caldos. Aporta vitaminas y fibra.